Pasamos al punto número 10, el orden del día. Acuerdo que proceda sobre la conformidad del Pleno a la suscripción del convenio para la encomienda de la evaluación medioambiental estratégica de planes de ordenación municipal entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Yaiz. Pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Visto el convenio y referencia, los concejales presentes por mayoría de 3 votos a favor del Grupo Municipal Unido por Yaiz y 2 abstenciones, uno del Grupo Municipal Ganemos Lanzarote y uno del Grupo Municipal Coalición Canaria, la Comisión Informativa, previa deliberación de los reunidos, acuerda prestar su aprobación dictaminándolo favorablemente. Bien, como explicamos en las comisiones, para los que no estuvieron, se trata de establecer un convenio con la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para crear lo que sería el órgano medioambiental para poder informar, y si no, si en algún momento digo algo que no es, señora secretaria, que me corrige, para pues hacer ya sean estudios de impacto medioambiental o estudios que tengan que ver con temas medioambientales dentro de lo que serían nuestras competencias. Porque si bien saben, en las zonas donde son competencias del Cabildo, el Cabildo sé que está en creación de ese órgano medioambiental insular, pues nosotros lo creamos de esta manera para poder tener esa colaboración estrecha con la Consejería de Medio Ambiente y, bueno, Sostenibilidad, para tener ese órgano ambiental y poder informar pues expedientes de la índole, de esa índole que sean municipales. No sé si la secretaria quiere añadir algo más. No, en principio, pues solo hacer un inciso, que se trata de intentar pues paliar la falta, tendríamos que tener, no tenemos los medios necesarios, personales, ni materiales, ni económicos suficientes, como para dotar de un órgano municipal, un órgano medioambiental municipal. Y es por ello que hemos decidido pues intentar, mediante un convenio, suplir esas carencias de medios materiales, personales y económicos para poder cumplir con la ley, ya que si leyeron la memoria, lo que es la memoria justificativa, el artículo 86 de la Ley 4/2017 establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la presente ley, con lo cual, para poder cumplir con ello, pues necesitamos que esas declaraciones y esos informes que sean preceptivos, pues que sean emitidos por el órgano correspondiente. Asimismo, en este mismo artículo se establece en su artículo 8 que la declaración, en su apartado 8, que la declaración ambiental estratégica tiene carácter de informe preceptivo y determinante, con lo cual es de obligado cumplimiento. Y con respecto al convenio, la firma se realizará por un plazo, un periodo de vigencia de 1 año, que puede ser prorrogado si están de acuerdo las partes, por 1 año más, y el coste económico, como si han leído el convenio, pues por ahora es a coste cero, y ya seguirá, me supongo, viendo la manera de cómo tramitaremos los expedientes y cómo tenemos que trabajar con este órgano medioambiental de nueva creación. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, gracias, señora Cali. Como dice usted, ya estuvimos en las comisiones informativas y ya nos lo dejaron muy claro que este tipo de convenio pues a nosotros nos beneficia por esa sencilla razón, como ha dicho ahora automáticamente la secretaria, no tenemos ni medio ni personal. Yo creo que a través de, como dice también, el informe de intervención, según cómo se ve este tipo de convenio, una vez analizada la memoria justificativa obligatoria que lo acompaña, se hace constar que no hay obligaciones económicas para la corporación y, segundo lugar, que visto el texto y la justificación que se contiene, lo da como favorable. Tenemos que entender que, no sé, viendo cómo nos han expuesto, viendo que tiene coste cero, pues ya le digo sinceramente que nosotros vamos a apoyar este tipo de moción en la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Yaiza. Votaremos a favor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, está claro que es un elemento que es necesario y, por lo tanto, desde el Grupo Coalición Canaria vamos a tener todo nuestro apoyo en este punto. Muy bien, gracias. Por tanto, entendemos unanimidad en este punto. Sí. Unanimidad en este punto. Muy bien.